conferencia del padre Miguel Ángel López en el ciclo de filosofía sobre el tema filosofía y revelación. Y esta es la sexta del segundo semestre. Y el cierre va a estar a cargo del padre Miguel Ángel López sobre el tema filosofía y revelación. El padre Miguel Ángel es fraile, de los frailes conventuales menores, actualmente párroco de San Francisco, y voy a dar lectura a algunos de los antecedentes curriculares del padre Miguel Ángel. Cursó estudios de teología en la Pontificia Facultad de Teología San Buenaventura y Nurben, Roma. Cursó estudios de arqueología bíblica en el Instituto Arqueológico Hebraico anexo a la Facultad de Tel Aviv. Realizó cursos y viajes de investigación en Israel, equipo interdisciplinar, exploración y excavaciones en Sinaí, Monte Carmelo y en Dan. También realizó estudios en la Universidad de la Sapienza de Roma, realizando exploraciones y visitas a sitios de Ebla y Ugarit. Y en el Pontificio Instituto Arqueológico del Vaticano, especialización en catacumbas romanas. Como docente, entre otros cargos, se desempeñó en la Facultad de Teología de la Universidad de Salvador, San Miguel, Provincia de Buenos Aires, Facultad de Teología, Montevideo, y en el Instituto Franciscano de Filosofía y Teología, anexo a la Pontificia Universidad Seraphicum, en Brasilia. Otras actividades importantes: miembro de la Comisión Internacional de Justicia y Paz de la Familia Franciscana, con presencia permanente en las Naciones Unidas, sede en Roma, Asís y Nueva York. Otros antecedentes son, no llevaría mucho tiempo leerlos, pero para terminar, es perito de la Comisión Teológica de la Conferencia Episcopal Argentina. Antes de pasar a la palabra del padre, quiero adelantar que ya en abril del año que viene, a mediados de abril, después ya vamos a dar a conocer a través de los medios periodísticos y de las direcciones que tenemos de internet, el ciclo para el año próximo, que va a tener más o menos la misma frecuencia, o mensual o dos por mes. Y también el ciclo de cine debate que cerramos el miércoles pasado, lo vamos a abrir aproximadamente mediados de abril del año próximo. Entonces, filosofía y revelación a cargo del padre Miguel Ángel López. ¿Vale? Bien, buenas tardes a todos. Primero me disculpo porque ando, como se darán cuenta, un poco difónico por el clima que hay aquí, que cambia, viento, frío, calor, pero nos entenderemos, haremos un esfuerzo. El tema nuestro, yo no soy filósofo, claro, soy biblista, como se han dado cuenta por lo que dijeron, pero es un tema que tiene que ver con la vida cristiana y con la experiencia cristiana y con la Biblia, ¿no es cierto? El tema es filosofía y revelación. Yo quisiera que juntos dialoguemos con los filósofos, y dialoguemos con los filósofos contemporáneos, porque este es un ciclo de filosofía contemporánea, desde la experiencia cristiana de revelación. La fe cristiana siempre vive y vivió en tensión entre la comprensión racional de la fe y la experiencia de la fe. Son dos aspectos que van leídos y van clarificados. Cuando decimos filosofía, decimos el esfuerzo humano por captar y comprender el sentido de la vida. Lo caracterizamos por dos grandes conceptos clásicos, la doxa de Platón y el episteme de Aristóteles. Es la razón, el cogito, que piensa y que busca responder a la gran curiosidad del hombre, que es un poco el sentido de la vida. La filosofía parte de esto, parte de la capacidad de la mente humana para sondear la realidad y preguntarse y responderse sobre la realidad. La fe cristiana, en cambio, parte de otro concepto. Parte de que la mente humana no logra captar la totalidad de ese no niega la realidad ni niega el cogito, la capacidad pensante o racional del ser humano. Pero admite que el ser humano no logra captar la totalidad de sentido de la existencia. Por esto el nombre, el creyente, el judeocristiano, porque nosotros somos judeocristianos a este punto, lo que hace es abrirse como oyente a un diálogo mayor. Y ese diálogo mayor es oír a alguien que habla. La revelación es esencialmente un concepto dialogal, un concepto comunicativo. Hay alguien que habla y alguien que escucha. Y en ese hablar y escuchar se produce un diálogo que es lo que llamamos la experiencia religiosa. Ese que habla, ese es el ser totalmente diverso al hombre, a la humanidad, que llamamos Dios. Es interesante que la tradición judía a Dios no nombra lo del presente indicativo del verbo ser. No creo que sea una pura casualidad. La palabra Yahweh, como decimos nosotros, literalmente es el presente indicativo del verbo ser. Dios es el que existe, el que hace existir. Muy cercano como concepto al concepto griego de ser, el Einari. Por tanto, ya hay en la base como un punto de diálogo, aunque uno es un ser que se revela, que se desoculta, que se manifiesta, al cual el hombre no tiene capacidad de llegar por su sola razón. Y el otro, en cambio, es un ser que el hombre experimenta y desde su experiencia va buscando desocultarlo. Yo diría que el camino que permite el diálogo entre ambas realidades es justamente que es el hombre que va a la búsqueda del encuentro con el ser. Y por el otro lado es el ser escondido que viene al encuentro del hombre y se manifiesta, se desoculta. El primer espacio que nosotros tenemos de este ser que se desoculta es el espacio creacional. Por lo tanto, lo primero que en la revelación se manifiesta es aquello que oculta lo que desoculta el signo. Es un poco lo que en filosofía diríamos la pregunta de la curiosidad. Las cosas para el creyente no son puras cosas. La cosa para el filósofo es cosa, es la res, es la cosa. Y la cosa en sí mismo expresa. Para el creyente, para el judío, para el cristiano, la cosa es un signo, no es solamente cosa. Diríamos técnicamente es un vestigio, es un signo, es una huella, es una marca. Nada existe que no sea marca de otra cosa. Esa marca que está en las cosas es lo que llamaríamos el inicio del diálogo revelador de ese Dios que crea la cosa. Y todas las cosas de alguna manera desocultan a aquel que las creó. Todas las cosas de alguna manera también velan, ocultan a aquel que la creó. Por lo tanto, nuestro encuentro con la cosa es un encuentro de desocultación y de ocultación a la vez, de desvelar y de velar la cosa. En ese desvelar y velar la cosa entra en funcionamiento esa capacidad humana que tiene el ser, que es la razón, para tratar de comprender la cosa. A la comprensión de la cosa no puede ser dada si no tiene el uso de la razón. Por eso acá aparece una cosa muy importante, quizás como para poner el primer punto de apoyo, que no existe una experiencia religiosa o una fe religiosa, cristiana por lo menos, judeo-cristiana lo debería decir, que no parta del principio esencial de la racionalidad. La fe no es la negación de la razón. La fe es un camino que va dialogando con la razón. La fe necesita el ejercicio de la razón. Si la fe no tiene el ejercicio de la razón, la fe se vuelve fideísmo, se vuelve fundamentalismo, con todo lo que los sismos traen aparejado. Por eso la fe, la verdadera fe, pasa por el ejercicio permanente del velar y del desvelar. Es un un ejercicio permanente. Quizás muchos de ustedes sean creyentes, algunos los conozco, ¿no es cierto? Y una de las cosas comunes en los creyentes es que cuando tienen duda de fe se sienten en culpa. No se sienten en culpa, es buena señal. Porque si no tuvieran duda de fe, quiere decir que no ejercitan la razón, no hacen ejercicio de la razón. Y las dudas de fe tienen que ver con ese aspecto profundamente humano, que es el tratar de comprender racionalmente aquello que vivimos y aquello que experimentamos. El hecho de que la razón no nos permita conocer la totalidad de Dios no significa que no la tengamos que usar para encontrarnos con Dios. O por lo menos para comprenderlo en aquello que Dios se acerca y se manifiesta. En este sentido, la revelación revela, desoculta, pero también vela, porque siempre queda un espacio para buscar, un espacio para sondear. Y esto es muy importante porque muchas veces, sobre todo en nuestro tiempo, tendemos a las experiencias emocionales. La experiencia religiosa, la experiencia de fe, la experiencia que parte del concepto teológico de revelación, no es una experiencia emocional. No es un sentimiento, no pertenece al nivel de las sensaciones. Eso es religiosidad, eso no es cristianismo. El cristianismo es un paso más para la religiosidad. La religiosidad se caracteriza por las emociones. El paganismo, el cristianismo considera paganismo todo lo que sea experiencias emocionales de fe. Pero la verdadera fe, lo que trasciende el paganismo, es justamente el ejercicio de la racionalidad en la fe. La fe busca una respuesta racional, razonable, aunque no tenga la totalidad de la comprensión de la cosa, sobre todo si nos referimos al misterio mismo de Dios. Entonces, yo quisiera poner esto como claro. Cuando hablamos de revelación, hablamos de un proceso humano que ejercita el cogito, en la capacidad racional pensante, que ejercita la libertad y que a partir de los vestigios, de los signos, trata de dialogar con aquel que coloca los signos delante. De manera que la primera cosa que podemos decir como campo de revelación es que la creación es el gran espacio revelador. El primer diálogo que el ser humano tiene, lo tiene con el creador. Dice el salmista, los cielos narran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día se lo cuenta al otro día y una noche le pasa el mensaje a la otra noche. Es decir, este mundo no es un mundo mudo. Es un mundo que habla. El problema es si nosotros tenemos oídos para escucharlo. Por lo tanto, el primer ámbito de la revelación, de la comunicación de ese Dios creador con la criatura, es el ámbito creacional. Podemos decir con una frase de un famoso teólogo franciscano, San Buenaventura, que la creación es el libro abierto de Dios. La creación es un libro donde Dios escribió y nosotros tenemos que aprender a leerlo. Ahora, como todo niño que es analfabeto, aprende a leerlo lentamente y aprende a leerlo a través del uso de la razón, porque sin razón no se lee, porque no se comprende. Por lo tanto, la lectura de los signos es una lectura que pasa por la razón. El segundo espacio grande e importante de esta es ocultación desde la perspectiva de la fe en la historia. Hay un aspecto importante para los creyentes: la historia es importante. ¿Por qué es importante? Porque la historia indica dos niveles distintos. Uno es la temporalidad de la existencia y el otro es la intencionalidad de la existencia. No solo hay una existencia que tiene tiempo, sino hay una existencia que tiene intencionalidad, que responde a una intencionalidad. Esto es importante, ¿por qué? Porque evita el salto cualitativo con el mundo griego del mito. Sin historia hay mito. Con historia historia el mito se rompe, porque el mito gira sobre sí mismo. El mito gira y se... Por eso, en todas las culturas antiguas, sumerias, acádicas, por ahí las más antiguas, tenemos los mitos creacionales. Y fíjense que han pasado 2000 años de cristianismo, yo digo siempre con la papá de catequesis, hay una frase mítica que todavía seguimos repitiendo los cristianos después de 2000 años de cristianismo. Año nuevo, vida nueva. Mentira, es un mito. El año nuevo simplemente es la marca del ritmo del sol. No hay nada nuevo, el año nuevo no trae nada nuevo. El año nuevo es una pura marca de temporalidad. Sin embargo, nosotros lo decimos, auguramos feliz año nuevo, y que tengas un año nuevo y que sea nuevo. Es mítico eso. Eso lo tienen todos los pueblos antiguos, que es el mito de la recreación, el mito de recomenzar de vuelta. En el cristianismo no se recomienza de vuelta, en el judaísmo tampoco. Cuando digo cristianismo en este campo, digo judío cristianismo, que quede claro, la concepción judío cristiana no es mítica, es lineal, es histórica. La historia con dos dimensiones, la de temporalidad y la de intencionalidad. Cuando hablamos de intencionalidad, hablamos de la historicidad, la historia como espacio de sentido de la vida. La historia no es solamente una temporalidad, un tiempo cronológico de existencia. La historia es sobre todo un ámbito y un espacio de sentido de la vida. Eso es la historicidad. La vida se carga de sentido y yo debo captar el sentido de la vida en este tiempo cronológico que me toca vivir. Este es lo que los cristianos antiguamente llamábamos, hoy se usa mucho menos, historia de salvación. La historia es un espacio de sentido. Los filósofos contemporáneos van a llamar de autenticidad. Vamos a ver, pues, vamos a tratar de dialogar con los filósofos contemporáneos. Pero primero quisiera dejar claro los conceptos cristianos, judío-cristianos, de revelación. Revelación no es un... Cuando decimos la palabra misterio, no decimos algo inalcanzable, sino decimos algo que no conocemos. La revelación es lo que va permitiendo que vayamos conociendo aquellos que no podríamos conocer de otra manera. Es decir, la revelación nos permite el conocimiento de ámbitos y espacios que no podríamos lograrlos de otra manera que no sea la manera del que se les oculte a aquel que los quiere, aquel que los revela. Por eso hablamos de la revelación de Dios. Es decir, la racionalidad humana tiene un límite frente a Dios. ¿Por qué? Y acá ponemos otro concepto importante. Porque estamos con dos conceptos claros, la finitud y la infinitud. La temporalidad es finitud y Dios es infinito. Dios está en otra dimensión que no es la nuestra. Y por lo tanto, la capacidad racional humana, por cuanto grande y densa, es finita. Tiene un límite. La realidad de Dios es infinita. Por lo tanto, traspasa este límite. Solo Dios puede darnos a conocer aquello que es el límite nuestro. Puede conocer si se lo dan a conocer, pero no puede llegar solo a conocer. No sé si me van entendiendo. Y esa es la plenitud que tenemos en el campo de la filosofía con la revelación. La revelación de eso oculta aquello que pertenece a la comprensión de la infinitud de Dios. Por lo tanto, cuando decimos misterio, no decimos algo extraño. Como yo siempre digo, a veces cuando yo era chico, y hacía la catequesis, y le hacemos preguntas a la catequista, cuando la catequista no sabía contestar, decía, es un misterio. Entonces, la idea que nos quedó de misterio, ¿cuál es? Algo raro, inaccesible, incomprensible. No, eso no es el misterio de Dios. El misterio de Dios es su mismidad, es su realidad, su infinita realidad, inaccesible a la mente humana, a menos que él se dé a conocer a esa mente humana. Cuidado. Lo que se revela es ese misterio, un misterio escondido, que se revela en la temporalidad. Primera revelación es en la creación, segunda revelación desde la temporalidad en la historia. Y la máxima experiencia de esa revelación, y esto es muy importante para nosotros, es que es una persona. Dios se desoculta y se desvela en una persona, que a su vez oculta y vela también a esa realidad de Dios. Y para nosotros la revelación se identifica con Jesús de Nazaret. La revelación, el punto de llegada, el punto central para los cristianos de la revelación es Jesús de Nazaret. Para el judaísmo será la Torá. Para ellos será la Torá. La Torá es la máxima experiencia de revelación. Por Torá entendemos los cinco libros del Pentateuco, que le llaman la Torá, más toda la tradición talmúdica y toda la tradición rabínica de interpretación y de explicación. En la Torá es lo que podríamos llamar toda la mística de la tradición judaica, que es muy densa, muy profunda, muy rica, de mucha riqueza espiritual. Yo he tenido la suerte de tener en mis años juveniles un rabino amigo en Montevideo, y nos juntábamos todas las semanas. En realidad yo era poco, me acerqué a él por un poco de interés, ¿no? Yo recién llegaba de Europa y tenía miedo de olvidarme el hebreo, porque claro, no lo usábamos casi nunca, los alumnos de acá no saben hebreo, entonces si uno dice hebreo en una clase mira como bicho raro, ¿no? Entonces para no usar el hebreo uno usa las palabras, traduce. Entonces mi temor era olvidarme el hebreo, después de tanta fatiga de estudiarlo. Entonces le pedí al rabino de Montevideo, un rabino que tenía ahí una universidad muy importante de Montevideo, que depende directamente de Jerusalén, si podíamos encontrar todas las semanas para leer juntos la Biblia. Entonces nos juntábamos una vez por semana, nos juntábamos y leíamos media hora la Biblia y una hora y media hacíamos diálogo ecuménico. No estaba propuesto, pero salía, porque al leer el texto bíblico después venía cómo interpretaban ellos, cómo interpretaba yo, ¿no? Y eso yo me enriquecí muchísimo realmente esos años con esa amistad, con ese rabino, que en este momento está viviendo en Jerusalén. Él había venido de Jerusalén a Montevideo, vivió unos cuantos años porque vino para la universidad y ahora volvió a Jerusalén. Por eso digo, cuando decimos la Torah como revelación, para ellos es todo lo que es la tradición mística